Festival Cultural. Festival Cultural. A 9 años del asesinato de Javier Barrio Nuevo. Domingo 6 de febrero. A partir de las 18 horas. A partir de las 6 de la tarde. En la Plaza Central de Monte Grande. En las calles Boulevard Buenos Aires y Alem. Acércate. Justicia para seguir construyendo una nueva sociedad. Te esperamos.